sur Judá. Y cuando están divididos en ese periodo de 208 años, se llenan de reyes. Hay muchos hombres que van tomando la cabeza y van tomando el reinado y comienzan a dirigir. Hay 38 reyes en ese periodo, sumando de los dos lados. Y la Biblia narra que de esos 38 reyes, solo son 5 reyes buenos. O sea, solo 5 de esos 38 reyes conducen al pueblo hacia Dios. Ahora, hay que hacer notar esto. Esta nación era una nación escogida de Dios. Hemos venido haciendo el recorrido de la historia desde el libro de Génesis. Hemos venido viendo cada semana cada uno de esos elementos. Vimos cómo Dios decidió hacer una nación diferente, aparte de todas, para que por medio de esa nación le mostrara a todo el mundo, se mostrara Él a todo el mundo a través de Israel. Entonces no estamos hablando de un país cualquiera, no estamos hablando de Centroamérica, no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de un país independiente, estamos hablando de la nación de Dios, de la nación que Dios planeó e hizo para sí mismo, para Él mostrarse. Entonces se va llenando, pero todo el tiempo Dios los atrae, ellos se rebelan. Todos, si lo tratamos de hacer recordar, estoy seguro de que cada semana ha sido la misma historia, con diferentes personajes, de diferentes maneras. A través de Moisés se rebelaron contra Moisés, a través de Josué se rebelaron contra Josué, a través de los jueces, vimos hace un par de semanas cómo se levantaban jueces y Dios los salvaba por medio del juez, se arrepentían, pero luego cuando el juez moría, volvían a sus antiguos caminos. Dios les puso por rey, primero escogieron a Saúl, luego les puso a David, luego les entregó a Salomón. Y siempre era el mismo camino, muere Salomón, los reinos se dividen y ellos comienzan a tomar caminos separados de Dios. Los reyes comienzan a convertirse en personajes muy malos, en personajes que hacen mucha maldad, que actúan con maldad en contra de Dios. Se imagina de 38 reyes, solo 5 reyes buenos, solo 5 reyes que conducían al pueblo a Dios. De lo contrario, cada vez era más maldad, más maldad. Lo primero que yo pensaba en esto, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted si usted fuera Dios con un pueblo tan necio como ese? ¿Qué rumbo le tocaría? ¿Qué historia sería de ese pueblo? Si Dios en buena onda se baja acá y habla con alguno de nosotros, fulanito, ¿cómo estás? Mira, fíjate que me está pasando este problema con mi pueblo. De hecho, Dios trata a su pueblo como su novia. Y se me está pasando esto con mi novia, fíjate, me ha salido medio infiel. ¿Qué me sugerís que pueda hacer con ella? Por favor, ninguno diga en voz alta lo que está pensando, porque sería pecado. Pero estoy seguro que todos nosotros reaccionaríamos de una manera muy diferente a la que Dios en su inmensa misericordia reaccionó. El pueblo fue en decadencia, cada vez más decadente, cada vez más arruinado, cada vez con más maldad, cada vez más lleno de cosas diferentes a Dios, cada vez Dios más lejos de ellos, hasta llegar a un punto que viene un rey, un famoso rey que se llama Acab. Este rey Acab considera, cuando ve hacia atrás a los otros reyes que han estado, considera de que esos reyes no fueron tan malos. Y él comienza a hacer las cosas peor. Dice la Biblia que nadie fue peor que Acab. A tal punto que dentro de su maldad, como parte de esa maldad, decide casarse con una mujer que en las imágenes que ponían ahí en la historia, yo la veo todavía agradable y bonita como yo me la imagino, porque yo imagino a una total bruja. O sea, la idea de una bruja en mi cabeza es esa mujer que se llama Jezabel. Es una mujer mala, es una mujer que dirige el culto a Baal. Baal era un dios que ellos tenían, y esta mujer es una de las que dirige el culto a Baal. Y ella comienza se casan con Acab y comienza a influenciar a Acab. Por eso también es tan importante para los que están solteros con quién se van a casar. Porque cuando uno decide casarse con alguien, no solamente es unir nuestros cuerpos, es unir la vida, unir la fe. Es tan importante el tema de con quienes decidimos compartir nuestra vida. Pues entonces Acab se casa con la bruja de la Jezabel, y Jezabel comienza a meter a los profetas de Baal y empieza a meter la adoración a Baal, destruye los lugares de adoración a Dios y en su lugar pone monumentos a Baal para que la gente vaya y adore a Baal. Hermanos, estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de gente que Dios creó para su gloria. Y ahora esa gente va cada semana a adorar a Baal, a rendirle culto a Baal. Yo pienso, ¿cómo podía ser eso posible? Y más que cómo eso podría ser posible, ¿cómo podría ser posible que Dios siguiera amando a ese pueblo tan necio, infiel y desobediente? Creo de que a todos nosotros ahí es donde tenemos esta primera crisis o esta dificultad para entender. Es la parte que nos resulta tan difícil de comprender. Dios nos ama independientemente de lo que somos. ¿Puede decirle al que está a su lado, Dios te ama? Poneme el siguiente, porfa. Dios nos ama. Yo hay algunos momentos, yo disfruto saber que Dios me ama a mí, a pesar que me conozco, a pesar que sé cómo soy. Lo que no entiendo a veces es cómo Dios puede, hay momentos en que veo a personas y yo digo, ¿cómo Dios puede amar a esa persona? Yo entiendo que Dios me ame a mí, pero ¿por qué Dios puede amar a esa persona? ¿Cómo Dios le permite a esa persona que esté ahí parada sirviendo, hipócrita? Yo digo, así deben de pensar algunos cuando me ven. Es difícil a veces entender cómo Dios puede seguirnos amando a pesar de lo infieles que somos a Él. A pesar de cómo nosotros despreciamos, así de verdad, lo despreciamos a Él. Por cosas, por personas, por dinero, por trabajo, por cualquier excusa. Si Dios es quien nos da la vida, yo estoy pensando en momentos, si es por Dios por quien vivimos, es Dios quien nos permite respirar cada día, ¿cómo es posible que en esta hora todo El Salvador no esté metido en una iglesia adorando al Señor, si todos viven por Él? Y más que eso digo, ¿y cómo es posible que Dios les permita respirar todavía a semejantes delincuentes? ¿Por qué Dios no hace una limpia y le cierra el oxígeno a todos los que no están en un culto ahorita? A veces es tan difícil entender ese amor de Dios, pero Él lo hace. Y Dios a este pueblo de Israel, rebelde, necio, infiel, malcriado, no solamente le sigue aguantando, sino que todo el tiempo les muestra su amor. No un amor pasivo, no un amor lento, un amor activo. Y lo hace por medio de los mensajeros, lo hace por medio de los profetas. Una manera de Dios estarles mostrando a ellos cuánto les ama es enviándoles profetas que están yendo a sus vidas y trayéndoles un mensaje constante. Por 208 años el pueblo de Israel estuvo con un rey tras otro rey apartándose de Dios, pero por esos mismos 208 años Dios se encargó de tener un profeta delante de ellos para que ese profeta les hablara las palabras que Dios les mandaba decir. Dígame si eso no es una inmensa misericordia. Todo el tiempo Dios a un profeta a la par, que ve y diles tal cosa. Y yo me imagino que los profetas llegaban a un momento y decían, ya, ¿para qué? Si señores, ¿qué no ves que no entiende? ¿Qué no ves que son necios? Pero Dios dice, ve y dales el mensaje, porque lo que sea que va a venir sobre sus vidas no lo vamos a evitar, pero quiero que vengan advertidos. Hay una promesa que Dios les hace en la Biblia y les dice, nada Dios va a hacer sin antes anunciarlo por medio de los profetas. Porque seguramente iban a comenzar a venir muchas cosas. Pues cuando este hombre Acab se levanta, comienza a reinar y a apartar al pueblo de Dios, junto con su esposa Jezabel, Dios manda al profeta Elías, era el profeta de ese tiempo. Y Elías, ustedes saben que Elías es extraordinario, me encanta la vida de Elías. Nos echamos ya un periodo de 40 días la otra vez. De hecho, con Elías comenzamos a hacer estas jornadas de 40 días. Y Dios manda a Elías y le dice a Elías, quiero que vayas y le anuncies a este pueblo rebelde que está adorando a Baal que los voy a castigar. diles que les voy a meter un castigo. Y ellos se siguen en las mismas. Así es que Dios viene y le dice, bueno, ahora vamos a ir ya a la parte de la disciplina, porque Dios es justo y Dios es también, dentro de su justicia, actúa de esta forma, disciplinando a sus hijos. Así es que Dios, por medio de Elías, anuncia que habrá una sequía. Se para un día Elías y dice, a partir de este momento no va a llover sobre la tierra hasta que yo dé la orden que vuelva a llover. Y efectivamente es lo que sucede. A partir de ese momento, cielos cerrados y no hay lluvia. ¿Se imaginan ustedes nuestro país sin lluvias por un año? La crisis que tendríamos. La Biblia dice de que pasaron 3 años en que no cayó una gota de agua del cielo. Los ríos empezaron a secar, los animales comenzaron a morir, no había cosechas, no habían siembras, y en ese momento no había toda la industria que ahora hay. La gente vivía de la cosecha, no tenían comida, la gente estaba muriendo de hambre, animales muertos, y por los animales muertos, moscas, animales, enfermedades, no sé cuántas cosas se habrán desencadenado en 3 años sin lluvia, un desastre completo. Sin bañarse por años, porque se acababa el agua, sin poderse poner alguna ropa limpia. ¿Se imaginan? Es una crisis de verdad. Y entonces, cuando van pasando esos años, en la medida en que van pasando el tiempo, la gente comienza a caer y dice, ya ven a Dios por haber enojado a Dios. Ay Dios, porque el Señor está enojado. Hay tantas similitudes entre aquella historia y nuestra historia hoy, ¿verdad? Todos ahora vivimos olvidados de Dios. Ahora la gente vive olvidándose de Dios, burlándose de Dios. Los cristianos, Dios mío, es increíble cómo nosotros estamos de apáticos a Dios. Nos toca rogarnos para leer la Biblia. Nos toca rogarnos, recordarle. Tengo que mandarle mensajito, hermanito. Ay, ora, hoy, oyen. Ay, oren, acuérdense de orar. Y cuando, vaya, voy a orar. Ya ando el mensaje. Y todavía a veces, ay, qué friega el pastor solo mandando mensaje. Esa risa, solo lo dije eso para probarlo, y dije los que voy a anotarles en su risa, los que siento. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el chorrito se cierra y el tiempo se comienza a complicar, entonces comenzamos a recordarnos, Dios, ¿verdad? Y este pueblo comienza a recordarse de Dios, y entonces dicen, hasta donde nosotros recordamos, dejó de llover por la voz del profeta de Dios. Así es que le dicen a Acab, dejó de llover porque Elías dijo que no iba a llover. Él no creía en Dios. Él tenía a Baal. Pero Baal no le puede resolver sus problemas. Hay tanta gente creyendo tantas tonteras ahora. Pero todas las tonteras que crean jamás les podrán dar salvación. Jamás les podrán dar vida eterna. No importa cuánto alcancen a tener o a conseguir, no importa cuánto lleguen en cuánto lleguen a convertirse, no podrán alcanzar lo que solamente Dios puede dar. Así es que Acab ni modo, se tiene que topar y dice, vayan y busquen a Elías y tráiganme a Elías para que lo obliguemos a dar la orden de que llueva. Así es que Dios comienza a esconder a Elías por diferentes lugares. Hasta que pasan los 3 años, Dios le dice a Elías, ahora ve y preséntate delante de Acab. Y ese encuentro es extraordinario. Quiero que me acompañen a leer, por favor. En el primer libro de Reyes, capítulo número 18 y versículo 17. Me encanta porque está ahí parado Elías frente al rey Acab. Y dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú, ¿verdad?, el que turba a Israel. Dice, eres tú el que tiene fregado a mi país. Sin agua. Y digo, cualquier otro se hubiera achicado y, sí, Señor, a la orden, aquí he venido. Pero Elías sabe a quién le ha creído. Y Elías sabe en quién tiene puesta su confianza. Así es que Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino, ¿lo están viendo? Sino tú y la casa de tu padre. Sale mejor que diga la casa de tu padre y no le diga la casa de tu madre, ¿verdad? Hubiera sonado más ofensivo. Elías era respetuoso en el fondo. Dice, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? porque dejaron los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. ¿Sabe qué quería decir eso? ¿Y ustedes qué? ¿Creyeron que nunca Dios iba a pedirles cuentas? Acab, Jezabel, Israel, ¿acaso creyeron que Dios iba a pasar por alto todos sus desplantes y todos los días en que decidieron ignorarlo y decidieron no buscarlo porque estaban ocupados en sus baales y en sus diositos? ¿Creyeron que no iba a llegar este momento, que nunca iba a haber un fruto, que nunca iba a haber una cosecha de esto? Pues no, dice. No soy yo el que provocó esto, fueron ustedes y sus acciones, fueron ustedes y sus decisiones, fueron ustedes y su creer que podían vivir tranquilamente su vida haciendo lo que les daba la gana sin tomar en cuenta a Dios, cuando son un pueblo de Dios. Fueron ustedes creyéndose seguros, y a nosotros los cristianos yo creo que nos pasa. Nos sentimos seguros, claro, yo estoy seguro, a mí Dios me quiere, a mí Dios me ama, yo me voy a ir al cielo cuando me muera. Y por eso creemos y sentimos que podemos hacer todo lo que querramos. Elías les dice, no soy yo, son ustedes. Toda la mortandad, todos los niños muertos, todas las enfermedades, todas las crisis, todos los líos que hay, no son por mi culpa, dice Elías, ni menos por culpa de Dios. Son, dice el versículo, porque ustedes dejaron los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. Así es que el versículo 19 le dice, pero arreglemos esto pronto. Y este versículo 19 para mí es uno de estos versículos de una declaración de amor de Dios. Le dice Elías, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Le dice, tráeme a todos estos acá, tráeme a todos los profetas y tráeme a todo el pueblo. Cuando yo leo esto, lo primero que estoy pensando, porque ya estoy encendido leyéndolo, y entonces estoy pensando, Dios los quiere aplastar y castigar. Pero en el fondo lo leo y digo, no. Dios quiere volver a traer la luz y quiere volver a traer claridad sobre todos los que se han apartado y están confundidos. Porque a través de todos estos años la gente se fue tras Baal, siguió a Baal, adoró a Baal, se olvidaron de Dios. Pasaron este proceso que le llamamos, los cristianos acá antes le llamaban, decía, me he enfriado yo en el Señor, estoy apartado del Señor. Y en la medida en que van pasando un domingo, dos domingos, cinco domingos, diez domingos, un año, dos años sin congregar, cada vez es más difícil volver. Cada vez es más difícil regresar al Señor y volverlo a tomar como antes. Y entonces Dios los llama y les dice, les quiero dar una refrescadita, quiero un refresh para todos. Que todos vean quién es el verdadero Dios. Así es que júntame a todo el pueblo y tráeme a los 400 profetas, a los 450 profetas de Baal. Porque Elías dice, yo les llevo hambre a esos. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y dice la palabra de Dios que los cita a todos en el monte. Están en la parte alta del monte. Y sucede este momento que acabamos de ver en el video. Y entonces llegan ahí y les dice Elías, Baal, saben, Baal significaba el dios del fuego. Así es que Elías le dice, le voy a dar ventaja a ustedes. Hagámoslo como ustedes dicen. Su dios Baal es el dios del fuego. Así es que pidámosle que mande fuego del cielo. Pongan un animal y hagan el altar. Y entonces luego le piden que mande fuego del cielo. Y cuando el fuego caiga, pues, todo se va a consumir. Y yo estoy seguro que la gente de Baal estaba tan convencida, porque hay gente que está engañada, convencidamente engañada. O sea, están engañados, engañados. Hay gente que sigue creyendo de que el horóscopo a mí cómo me habla. Ay, qué bendición cada mañana leerlo y saber. Y yo veo a don fulano y ahí me da el número de la suerte. Ay, qué bendición. Hay gente que está así engañada, pero están tan aferrados a consultar a los brujos, a consultar a los profetas. Ahora hay profetas. Venga por una ofrendita, le vamos a decir el futuro. Y todos son... Y nos engañamos con todo esto. ¿Y sabe qué hacemos? dejamos de buscar a Dios, dejamos la palabra de Dios, dejamos de adorar a Dios, dejamos de rendirle honor al único Dios verdadero. Esto sucedió hace cientos de años, miles de años. Y desde aquel tiempo la gente estaba completamente empeñada en seguir caminos diferentes a Dios. Ahora estamos en el año 2016 después de Cristo. Y la gente sigue empeñada en buscar caminos diferentes a Dios, esperando ser llenados con cosas que jamás traerá ninguna llenura a sus vidas. Porque el único que puede hacer eso es solamente nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie más lo podrá hacer. Nada podrá llenar nuestras vidas. Pero estos están convencidos. Yo estoy seguro que subieron a ese monte con una gran alegría, con un gran orgullo, esperando demostrarle al engañado de Elías que ese Dios que ha creído es mentira, que el verdadero Dios es Baal. Y llegan hasta el monte, se ponen ahí, preparan el altar. Me imagino que lo miraban a Elías y le decían: va a ver, Elías. Le armaron el altar, le ponían todo, decoraron el animal, todo estaba listo. Y comenzaron a orar, a pedirle a su Dios: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Comenzaron orando en voz, sin bocas cerradas. No respondía, más fuerte les decía: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. La Biblia dice, es gracioso, yo les decía ayer también en el estudio del Salmo 34, que hay gente que dice que la Biblia es aburrida. No tiene nada de aburrido, lee ese pasaje. Es gracioso. La Biblia da detalles tan graciosos que dice de que cuando vieron que no les respondía, comenzaron a gritar más fuerte. Comenzaron a bailar en frente del Baal, del animal. Comenzaron a sajar su cuerpo, a rasgarse los cuerpos para derramar sangre. Empezaron a mezclar todas sus ideas. Empezaron un sincretismo porque decían: pero hay otros que adoran a otros dioses que se cortan para echar sangre, echemos sangre también. Pero otros el pelo hay que tirarle, tirémosle pelo también. Y hacían todo lo que estaba a su alcance con tal de que el Baal le respondiera. Dice en la Biblia que Elías se paró delante de ellos y les decía: muchachos, hablen más fuerte, quizás no los escucha Baal. Miren, decía, en el original hay una expresión que dice ahí, que da a entender que le está diciendo: quizás esté en el baño, grítenle duro. Y está ahí burlándose de ellos ya. Y dice la palabra de Dios que desde la mañana hasta la tarde clamaron. Y Baal no les respondió por una sola cosa: no hay Baal, no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. No importa cuánta confianza tengan, no importa cuánta fe le pongan a las cosas, el único Dios verdadero es nuestro Dios. Es el Señor de la Biblia, es el Señor del universo. No hay camino, no hay camino por otros lados. No hay santos que puedan hacer algo por nosotros. No hay ningún ser humano, no hay ningún mortal que haya resucitado. Por lo tanto, ninguno de ellos puede tampoco hacer nada por nosotros. Y entonces dice la Biblia que entra luego Elías a acción. Y Elías les dice: nada, nada, se rinden, seguros. ¿Quieren que les echemos una manita? ¿Les ponemos algunos parlantes para que se oiga más fuerte? Y como no hay respuesta, Elías va. Y yo creo de que eso es la manera más, Elías no llega nada humilde, pues. A mí me da la sensación que Elías llega agrandado, porque Elías ya sabía lo que había pasado y ya sabía lo que iba a pasar. Así es que Elías llega alardeando todavía. Dice: vamos a orar, pues. Tranquilos. Él está solo, todos los demás, hay 800 profetas en contra de él, más todo el pueblo expectante. Y Elías se para y les dice: pero así muy fácil, háganme un favor, traigan 12 cántaros de agua, cristal por favor, y derramen el agua sobre el holocausto, sobre el animal y sobre la madera. ¿Cómo va a encender la madera si está mojada? Dice: llénenmelo, 12 cántaros de agua, tráiganlos del río para que todo vean. Y los profetas de Baal riéndose: ¿qué va a andarle encendiendo? ¿Qué ese Dios le va? No le responde nada. Y dice la palabra de Dios que cuando lo mojó todo, llenó, hizo un charco completo. Elías hace una oración que a mí me encanta leerla, porque cuando la lee usted ahí en el texto, yo estoy seguro que si usted repite esa oración, no le toma más de 4 segundos. Hace una simple oración a Dios y le dice: Dios, muéstrate que estás acá. Y la palabra de Dios dice que cayó fuego del cielo, como vimos en el video, consumió completamente el animal, la madera, e hizo un hoyo donde estaba las piedras que habían puesto abajo, todo completamente deshecho con el fuego que cayó. Usted ve eso y dice: wow, Dios estaba enojado. Yo creo algo diferente. Dios estaba diciéndole al pueblo: ¿saben qué? A pesar de que ustedes han estado tras los Baales por años, yo los sigo amando. Yo sigo detrás de ustedes. Se olvidaron de mí por algún tiempo, ¿verdad? Yo sigo esperándolos a ustedes. Mi amor por ustedes no se acaba. ¿Y cuántos? Esta creo que sea la mejor, no creo que sea la mejor palabra, pero cuántos shows sea necesario montar para que ustedes entiendan que los amo, estoy dispuesto a hacerlo. Y lo mejor de todo esto es que esa historia y ese amor de Dios no acaba allá. Sigue con nosotros. Y Dios sigue montando alrededor de nuestras vidas cosas tan extraordinarias, solo para que usted y yo lo veamos y digamos: es Dios, Dios mío. ¡Wow! ¡Cuánto el Señor me ama! ¡Cuánto el Señor! Un hermano nos compartía, nos hicimos a principio de año, decía él decía en su manera de decirlo, decía: yo he sido camionero por años, manejado trailers, hacía mucho dinero, hice mucho dinero manejando trailers en Estados Unidos, iba. Dice: pero cuando me hablaban de Dios, yo decía: no quiero nada de Dios, no, ¿qué me importa Dios? No, yo no quiero oír nada. Y nunca me acerqué, nunca entendí, nunca quise nada de Dios. Hasta que un día dice que él va en la carretera, y cuando está en la carretera, estaba lloviendo y había hasta como nieve. La cosa es que el trailer en el que va se pierde el control, se va, se estrella, y justamente donde se estrella golpea el trailer. Y justamente algo viene a golpear en su ojo y pierde completamente el ojo. Entonces queda ciego de un ojo porque lo perdió. Y entonces, a través de ese accidente, dice él, me entró en una depresión. Cuando ya salió del hospital, entró en una depresión. Y el dinero que recibió como indemnización por el accidente lo usó para comprar un terreno. Y en ese terreno, dice, él lo ocupó para irse a vivir solo. Dejó a su familia, dejó a sus hijos, porque decía: yo no quiero que mis hijos me vean así, y yo no quiero que mis hijos me vean como un inútil que no va a volver a trabajar. Así es que se encerró en ese lugar y se empezó a beber todo lo que pudo. Todos los días había fiesta para él, bebiendo y bebiendo, lejos de su casa. Hasta que un día llama a su casa, y cuando está hablando allá se da cuenta que su hija adolescente se fue de la casa. Se ha ido, se fue con un hombre. Y cuando oye eso, ahí sí se le despierta todo el instinto, ¿verdad? Y se va de regreso enojado a buscar y a ver por su hija. A través de ese proceso, la hija termina conociendo al Señor y devolviéndose a la casa, y termina hablándole del Señor. Y cuando termina mostrándole al Señor, cuando él nos compartía a nosotros, decía: ahora, dice, entiendo que es mejor haber quedado sin un ojo, pero haber conocido el amor de Dios, porque me habló tantas veces y yo nunca quise escuchar. Y de no haber sido por esto que me pasó, y ahora estaba viendo solo con un ojo, dice, yo ni tan siquiera hubiera aprendido a hacer las cosas que he hecho. Antes ni tan siquiera podía leer, y ahora, dice, ahora leer bien apropiadamente, y ahora, dice, ahora he aprendido a hacer todo esto con un solo ojo, pero leo todos los días la palabra de Dios. Dios tuvo que hacer todo eso para tratar de mostrarme, o para llamar mi atención hacia su amor. Y estoy seguro de que habrían muchas historias como esas en nuestras vidas, de cuánto Dios tuvo que quebrantar nuestra salud en algún momento para hacernos saber: hey, aquí estoy, te amo. Ayer en la noche alguien me compartía de unas personas que están en el hospital con un bebé grave. Dice, a través de la enfermedad dura, difícil que estamos pasando con nuestro bebé de 2 meses de vida, que ya tuvo que ser operado, ya tuvo que pasar tantas cosas. A través de esto he podido conocer al Señor, y ahora que lo conozco, confío en que Dios lo podrá levantar de la cama, de la enfermedad. Porque Dios está todo el tiempo detrás de nosotros, no atacándonos, no dañándonos, tratando de decirnos: te amo, ven conmigo, aquí está mejor tu vida, en mí estás seguro. Ayer el Salmo 34 nos decía cosas tan extraordinarias. Él es el que nos defiende, Él es el que nos sustenta, Él es el que provee a nuestras necesidades, Él es el que nos acompaña, Él es el que respalda nuestra vida. Todas las cosas es Él en nosotros. Dios manda en esta ocasión con Elías fuego del cielo, cae, consume todo. Y la reacción a eso, el pueblo entero que estaba engañado, desperdiciando su vida y poniendo su fe en Baal, vuelven a Dios y dicen: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y todos comenzaron a seguir nuevamente al Señor. Bendito sea el Señor por eso. Pero como ustedes ya saben, la naturaleza humana y este pueblo necio se vuelve a apartar una y otra vez. Cada vez que se aparta se hace daño. Cada vez que se aparta le robamos años de gozo a nuestras vidas. Mi manera de verlo es esa. Le robamos años de gozo a nuestras vidas. Cada día que pasa de su vida y de la mía, que no estamos rendidos y viviendo para el Señor, estamos desperdiciando un día más de nuestras vidas. Porque nuestras vidas siempre son mejores cuando caminamos en Él, cuando le amamos a Él, cuando le honramos a Él, cuando nuestro día comienza por adorarle, sigue por adorarle, sigue por glorificarle durante todo ese día. Nuestra vida siempre funciona mejor. Dígale al que está a su lado: ¿y por qué sos necio, pues? No, no le diga, no le diga, no. No voy a hacer que caiga fuego también aquí ahora. Aunque Dios ya no envía fuego del cielo para atraer nuestra atención, Dios nos sigue buscando con la misma tenacidad. Él ya no está mandando fuego que caiga del cielo, pero nos manda a situaciones, permite situaciones. Nuestro país vive una situación terrible que debería detenernos a todos los creyentes cada día postrados delante de Dios orando. Y sin embargo, todavía, aún así, aún en medio de lo que vivimos, todavía nosotros podemos, nos sentimos con el lujo de decir: ay, Señor, no sé, ay, no sé si ir, ay, no sé si levantarme a orar, ay, es que estar leyendo la Biblia. Solo queda que nosotros sigamos tomados de Dios. En su amor, Dios tendría que seguir apretando. Ya les voy a mostrar unos versículos increíbles que vamos a ver. Dios no se bastó con eso. El pueblo siguió siendo necio. Y ahí vienen historias increíbles. No podemos revisar todo eso. Pero Dios trae a todos los profetas: Elías, Eliseo, Abdías, Nahum, Habacuc, Jonás, Miqueas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Dios trae a todos estos profetas con un mensaje, con grandes hazañas, con grandes muestras de Él y su grandeza, para demostrarle al pueblo su amor, para decirle al pueblo: vuelvan a mí, acérquense a mí, caminen conmigo, no esperen al momento malo, gocen su vida. Como decía David en el salmo que leí hace un momento: gustad al Señor, gusten al Señor, disfrútenlo. Dios tiene los profetas para estar haciendo este llamado, pero como los hombres no hacen caso, pasa algún tiempo y se levanta un profeta. Quiero hablarles rápidamente de este hombre. Este hombre se llamaba Oseas, y es un gran profeta, es un muchacho, es un joven fiel, un hombre entregado a Dios desde su niñez y sirviendo a Dios como un profeta de Él. Solo está ahí el profeta para recibir una palabra de Dios y darla al pueblo. Pues un día, por primera vez, Dios trae la palabra sobre Oseas. Imagino a Oseas, había esperado ese instante por toda su vida. Y cuando la palabra de Dios viene en la vida de Oseas, le dice: Oseas, te tengo una palabra. Le dice: Señor, lo que tú digas, Padre, háblame, Señor. Yo solo quiero ser tu siervo. Dime qué quieres que haga, dime a quién quieres que le hable. Y le dice: quiero que vayas a la zona de las prostitutas, que escoja a una que está ahí y te cases con ella. Oh, Señor, ¿qué te pasa, Señor? ¿Qué onda, Señor? Rechazo, Señor, esa palabra, Padre. no quiero oír esas voces, Señor. Háblame tú de verdad, por favor. Limpia mi oído, Padre. Y Dios le dice: quiero que vayas y busques a una mujer prostituta que se llama Gomer. Quiero que vayas y te cases con ella. Y casarse no era una acción de, pues sí, así como ahora, ¿verdad? De, me caso con el que me conviene, buen partido, y yo le veo que tiene buenos zapatos, me voy a casar. En aquel tiempo no, el casarse era sincero. Y entonces Oseas llega, sí, me imagino el shock primero. Oseas entrando ahí por toda la zona roja y toda la gente, el profeta, tómenle fotos para sacarlo ahí en el Facebook. Mire dónde anda el profeta, Dios. ¿Cómo está la crisis ahora? ¿Vea? Miren los profetas, ¿dónde andan ahora metidos? Y entonces llega hasta el lugar donde Dios le ha indicado. Ve a la mujer que estaba ahí. Le dijo que le esperara un momento porque estaba ocupada trabajando. Cuando sale le dice: quiero hablar contigo. Y cuando ya se encuentra con ella le dice: venía para, pues sí, quisiera ver si se puede casar conmigo. La mujer dice: ¿y cuánto me vas a dar por eso? Pues la mujer todo lo mide así, esa mujer. Y la Biblia dice de que lo logra y la toma a la mujer, que se llama Gomer, y se la lleva a su casa. Le arma la casa y se queda con él. Se casan, tienen hijos. Imagina el chambre en la iglesia. Miren el pastor con quien se casó. Se casa con la mujer, tienen hijos. El pueblo comienza a criticarlo. La gente comienza a decir: ¿cómo va a venir a decir que Dios lo mató? ¡Qué hombre más pervertido! Mire, qué enfermo, casándose con una prostituta y diciendo: Dios me mandó a casar. ¡No, qué sinvergüenza! No bastando con eso, la mujer, dice la Biblia, que de repente en las noches le agarraba alguna su loquera y se le zafaba al profeta. Dios quiera y no encontrarse con hermanos allá en el trabajo, pues, pero se salía de la casa y se iba a trabajar. Hasta que llegue el momento final. Ustedes lo pueden leer todo eso en el libro de Oseas. Cuando llegue el momento en que la mujer le dice a Oseas: no vuelvo ya más. Y se va del todo de la casa. Y lo deja a Oseas con los niños. Con los niños que habían tenido. Y ella se regresa a trabajar. Dice: no, esta no es vida para mí, aquí bien aburrido. Yo te pedí todo el tiempo que me pusieras unas luces, que estuvieran ahí todo el tiempo. Nunca me pusiste poner nada. Te pedí que hiciera, nunca me complaciste lo que quería hacer, que me voy de regreso. Y se va a la calle de nuevo. Y se va completamente a la calle y se vuelve a perder. Quiero que vean conmigo ahí en la pantalla, Oseas capítulo 1, versículo 1. Porque vean que no le estoy inventando. No tanto, pues. Poquito de. Dice, versículo 1: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Siempre en estos textos ustedes van a notar esta diferenciación que hace los reinos del norte y el reino del sur. Dice el versículo 2: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y la razón, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Cuando la mujer se vuelve a ir y se mete otra vez a su trabajo, a su negocio, Dios vuelve a hablarle a Oseas. Imagino que cuando Dios le trae una nueva palabra a Oseas, Oseas dice: por fin se acabó esta prueba. Quizás el Señor ahora me va a decir: vaya, hijo mío, ahora sí agarra una hermanita de la iglesia y cásate tranquilamente, ¿verdad? Y ahora que ya todo sea en paz. Pero no. Dios le vuelve a hablar y le dice: Oseas, le dice: Señor, aquí estamos, Padre, a la orden. Le dice: ve otra vez al lugar donde había ido, vuelve a buscar a tu mujer, convéncela que vuelva contigo, dile que la amas y tráela de regreso a vivir contigo. Digo, va, la primera, pues en obediencia, está bien, pero ya otra vez, Señor, pero ya sabes lo que va a hacer. Dios le dice: ve y hazlo. Y dice la Biblia que Oseas va otra vez al lugar, se encuentra ahí, pide a su mujer, habla con ella, le dice: no hay nada, te amo, te quiero tener conmigo. Y, no, y yo quiero enfatizar esto, porque yo estoy seguro que Oseas, aunque está obedeciendo al Señor, el sentimiento es real. Le muestra a la mujer que la ama y la trae de regreso con él hasta su casa. Yo ahí pienso 10,000 cosas, ¿sabe? Hay que imaginarlo, pues, pero yo, ¿y cómo le decía a los hijos? Pero mire, la mamá anda trabajando, yo, anda ya ahorita en misiones, pero ya va a venir y ya tranquilo y vamos a arreglar. Y el punto es que vuelve Gomer, y cuando está de regreso en la casa, la gente, dice la Biblia, que comenzó a levantar su voz y comenzaron a atacar a Oseas. Y le decían: ¿cómo es posible que tú vuelvas a tomar a esa mujer? Esa mujer prostituta, esa mujer es una ramera, esa mujer es una fornicaria, esos hijos son de fornicación, esa mujer no es digna, esa mujer no puede estar ahí. Y entonces Dios se habla por medio de Oseas y se para delante de todo el pueblo y les dice: dice el Señor que esa mujer es como todos ustedes y que yo soy como él. Que así como esta mujer una y otra vez se ha ido, así ustedes una y otra vez se han ido de él. Pero a pesar de eso, él sigue transmitiendo el mismo mensaje que a mí me ha mandado a darle a la mujer: yo los amo y sigo esperando por ustedes. Vuelvan a casa, vuelvan a sus brazos, vuelvan a su amor. Es impresionante todo lo que Dios estaba dispuesto y está dispuesto a hacer para mostrarnos a nosotros cuánto nos ama, para mostrarnos a nosotros que tenemos el camino libre para venir a Él, arrepentirnos de lo que hacemos y entonces comenzar a caminar de acuerdo a cómo Él nos ha llamado a hacerlo. Oseas se convierte en este gran hombre y en este gran ejemplo increíble. En el capítulo 4, en el versículo 1, está ahí proyectado, lo leo, dice: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, escucha lo que le dice al pueblo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes. Quiero recordarles algo, volveme por Faluno. Esta es una palabra que Dios le está hablando al pueblo infiel. Esta es una palabra que Dios le está hablando al pueblo que critica a Oseas por haber retomado a esa mujer. Pero yo leo estos versículos y yo encuentro en estos versículos algunas partes tan claras que yo creo que podría aplicarlas a mi propia vida, que yo creo que podrías aplicarlas a mi propia casa. Fíjese lo que Dios le dice: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra, o en tu casa, o en tu vida, o en tu familia. Versículo 2. El siguiente, por favor. Haces votos y los rompes. Cada año, Señor, hoy sí, Padre, voy a caminar contigo, voy a leer tu palabra, voy a arrepentir, Señor, ya no, Padre, que no me enferme, que no me pase nada, dame una salida, dame otra oportunidad, Señor, mi voto, mi promesa. Si haces votos y los rompes, matas, robas, cometes adulterio, hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso, dice, la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. 3. Por eso, versículo 4, perdón. No señales a otro para echarle la culpa. Aquí el que está a su lado, dígale, te hablan. Sí, siempre la culpa es de alguien más. Dice, no señales a otro. No es momento de señalar, no señales a la esposa. Era para que se señale. Era para confirmar la palabra. Gracias, Josué. No señale la iglesia, no señale el gobierno. No señalemos a los pastores, no señalemos la situación. No señalemos a nuestros padres. Dice, somos nosotros el problema. Somos nosotros quienes prometimos y no cumplimos. Somos nosotros quienes creímos que por el gran amor de Dios, que por la gran misericordia de Dios, podíamos hacer cuanto queríamos y como queríamos, dejándolo a Él a un lado. Y Dios dice, claro que yo te perdono, claro que yo te amo, pero no se puede seguir viviendo así. El Señor no señales a otros para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Es dura la palabra del Señor. Sin embargo, en medio de todo ese mensaje de dureza, creo que hay un mensaje más grande de amor para usted y para mí esta mañana, de amor, porque esta no es la palabra que viene directamente a nuestras vidas. Nos está trayendo esta palabra justo hoy, en que podemos dar un paso hacia Él, en que podemos renunciar a los pasos que hemos estado llevando y decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Pese a la infidelidad de este pueblo, pese a la desobediencia de este pueblo y a la rebeldía de él, Dios no solo sabía lo que estaban haciendo, Dios los atrapa todavía infraganti. Y aún en esa situación, Dios se para delante de ellos y les dice, vuelvan a mí, volveos a mí, buscadme ahora que es tiempo, dice el Señor. Y esta es una mañana maravillosa para todos nosotros, porque esta es una mañana en que el mismo mensaje de Dios sigue alcanzando nuestras vidas. Y Dios sigue diciéndonos, vuelve a mí. No importa dónde estás, no importa en cómo has estado, Él lo sabe. Y Él nos sigue diciendo, puedes venir a mí tranquilamente. Yo estoy dispuesto a perdonarnos. Él está siempre dispuesto a actuar por nosotros, actuar con misericordia por nosotros. Mire cómo termina diciéndolo en el capítulo 6 y versículo 1. Siempre deseas, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. ¿Pueden notar ustedes lo misericordioso y bello que es nuestro Dios? Dice el 3, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como va a amanecer mañana. Así como es de seguro que mañana va a salir el sol y no a las 7 de la mañana, 8 de la mañana del día de lunes. Les aseguro que no habrá una luna, sino que habrá un sol. Así de cierto, dice. Así de cierto como llegan las lluvias a comienzo de la primavera, el Señor nos escuchará. Quiero repetirles la pregunta con la que comencé esta mañana. ¿Qué haría usted si fuera Dios y tuviera un pueblo tan necio y tan terco como ese? O mejor, hagámoslo más personal esto. ¿Qué haría usted si fuera Dios y usted fuera su propio hijo? O sea, ¿qué haría usted si usted fuera Dios con usted mismo? ¿Qué cree que merecería? Yo cada vez que pienso en eso, yo digo, yo debería estar muerto y bien metido en el infierno. Pero Dios nos tiene aquí a todos nosotros. Y nos tiene aquí y nos sigue mostrando su misericordia y nos sigue mostrando su amor a nosotros cada día. Quiero terminar solo leyéndoles dos textos, uno en el libro de Oseas y uno en el libro de Amós. Yo les pido que ahí en su lugar esta mañana simplemente escuchen la palabra del Señor. No estoy hablando mis palabras, ahora voy a leer lo que dice la palabra de Dios. En Oseas capítulo 14. Y mi confianza es que esta palabra del Señor pueda traer a nuestras vidas el mensaje que quizás nosotros necesitamos escuchar hoy. Dice esto: regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile al Señor: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, y era un pueblo en el que confiaban. Ni nuestros caballos de guerra pueden salvarnos. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Y cuando aprendemos a confesarnos ante Él de esta forma, dice el Señor, dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Alguno esta mañana vino acá y dice: yo no tengo fe, es que yo escucho, me gusta, quisiera, he intentado mejorarlo, hago lo que está de mi parte, pues no puedo, no me alcanza la fe. El Señor dice: yo sanaré su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y les leo uno más, en Amós capítulo 5, versículo 4. Ahora bien, dice el Señor, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel, o sea, a todos nosotros: vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel. No vayan a altares en Gilgal ni en Berseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al desierto y el pueblo de Betel será reducido a nada. Y el 6: vuelvan a buscar al Señor y vivan. Quiero pedirles que todos nos pongamos de pie esta mañana para cerrar. Siempre que Dios envió una palabra como esta al pueblo y ahora a nosotros, siempre esta palabra terminaba siendo una parte de la comunicación. Él soltaba esta palabra, pero Él siempre estaba y está esperando una respuesta nuestra. Toda la Biblia está escrita de una manera tal que al enfrentarnos a ella, está ahí, la leemos, la recibimos, la escuchamos, pero de inmediato tiene una palabra diferente, porque después se queda esperando como: ¿qué vas a responder? Nosotros hemos escuchado esta palabra, hemos visto el amor de Dios por medio de los profetas. Nosotros hemos tenido nuestros propios profetas y nuestras propias muestras de ese amor de Dios a nuestras vidas. La pregunta es: ¿cómo vamos a responder nosotros esta mañana? ¿Qué respuesta le daremos a Él? ¿Qué respuesta le diremos a Él? ¿Estaremos algunos de nosotros esta mañana listos para poderle decir a Dios: me arrepiento, Señor, de todo lo que he estado haciendo mal? Me arrepiento de haber caminado separado de ti, creyendo que esto va a traerme un resultado positivo. Me arrepiento de estar viviendo de una forma tal que creo puedo tener todo lo que me da la gana, aun cuando esto sea pisotear tus mandamientos. Me arrepiento de la vida sexual que he estado llevando. Me arrepiento del consumo de alcohol, drogas o las cosas que he estado haciendo que me dañan. Me arrepiento de vivir una vida de mentira, de infidelidad y de traición. Me arrepiento de vivir separado de ti. Me arrepiento de ser tan negligente en mi caminar contigo. Alguien quisiera decirle al Señor esta mañana: quiero comenzar de nuevo. Quiero Quiero un nuevo comenzar en mi vida. Quiero un nuevo comenzar en mi familia. Señor, anhelamos un tiempo en el cual vivamos contigo, Señor. Caminemos contigo, cerca de ti, amándote. Un tiempo en el cual seas tú, Señor, lo primero y lo más importante. Que nuestros días comiencen contigo y sigan contigo. Y aprendamos a bendecir tu nombre en cada momento y en cada circunstancia. Señor, quizá algunos de los que están aquí se han huido por mucho tiempo de entregar su vida a ti. Pero esta mañana recibimos tu palabra y te decimos que queremos entregar nuestra vida a ti. Queremos que seas el Señor de nuestras vidas. Queremos que nos des una nueva oportunidad. Queremos hacer las cosas como tú nos has llamado a hacerlas. Queremos ser los padres que tú has llamado a que seamos. Queremos ser los esposos que nos has llamado a ser. Queremos ser los hijos que nos has llamado a ser. Limpia nuestras mentes y corazones de cuánta mentira hemos creído. Permítenos derribar cuánto Baal hemos levantado en nuestras vidas, cuántos diosesitos hemos levantado, cuánta fe y confianza hemos puesto en cosas materiales, en cosas de este mundo, en cosas mortales, cosas que acabarán pronto. Queremos poner nuestra vida en ti, que seas tú, Señor, el que gobierne nuestras vidas. Sé bendito por siempre, Señor, y sé bendito para siempre. Gracias por amarnos de esta manera inigualable. Gracias por amarnos como nadie más jamás podría amarnos. Gracias por amarnos y perdonarnos a pesar de lo que hemos hecho y somos. Queremos responderte en amor y queremos responderte en gratitud, en honra y en servicio a ti. Te dedicamos nuestra vida, Señor. Queremos ser tuyos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.